buenas noches y bienvenidos un lunes más a esta Hora del Licántropo, día 27 de enero, última semana de este mes y uno ya que arrancamos del calendario. Ante todo, pediros disculpas por mi voz, pero últimamente con este tiempo no me acompañan las cuerdas vocales para todo lo que quiero y claro, después de los conciertos del fin de semana, pues me pasa factura. Hoy vamos a hacer un programa especial dedicado a un grupo muy famoso y que, bueno, pues yo creo que ha calado a todos los niveles y que todo el mundo ha escuchado alguna canción o le gusta alguna canción de este grupo llamado The Beatles, una banda legendaria que, bueno, pues se juntaron en 1962 estos cuatro chicos de Liverpool, comandados por John Lennon a la voz y guitarra, Paul McCartney a la voz y el bajo, George Harrison, voz y guitarra solista, y Ringo Starr en la voz y la batería. Una banda que dio mucho de sí, incluso después de que desaparecieran, un icono, podríamos hablar, de la música actual, y bueno, pues era un programa que tenía pendiente y que tenía muchas ganas de hacer, así que vamos a escuchar a los Beatles durante esta hora larga del Licántropo. Y comenzamos con un tema de su primer sencillo, de su primer LP titulado Please, Please Me, de 1963, con el que debutaron, y extraemos este single titulado Voice. Curioso cómo esta banda, que bueno, pues como todas, empezó, digamos, juntándose una serie de chicos que llevaban tocando en locales, que tengo que comentaros que el primer nombre que escogieron fue The Beatles, que significa los escarabajos, en honor a Buddy Holly and the Crickets. The Crickets eran los grillos, y que luego posteriormente pues se le quitó una E y quedó como escrito ahora The Beatles, la... Bueno, pues ese nombre, ¿no? Curioso y derivado, pues como todo, ¿no? De cuando tienes algunos, iba a decir ídolos, pues siempre intentas emular o copiar algo y, bueno, pues dio el origen al nombre de Beatles. Vamos con otro tema de este disco, de Please Please Me, de 1963, un clásico como Twist and Shout, del que Bruce Springsteen dijo que empezó a tocar música gracias a este tema. Pues un temazo en esta versión de los Beatles. Y bueno, pues ese año 1963, a finales de ese año, editaron otro disco, su segundo disco, que fue With the Beatles, que tiempos aquellos en los que las bandas editaban dos discos por año, cuando algunos ahora tenemos que esperar hasta 3 y 4 años para que editen un disco. Bueno, pues ese año, repito, 1963, publicaron este segundo disco titulado With the Beatles, del que vamos a escuchar un primer corte titulado Little Child. If you want someone to make you feel so fine, then we'll have some fun when you're mine, oh mine. So come on, come on, come on. Little child, little child, little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely. Baby, take a chance with me. Bueno, como podéis observar, voy poniendo algún corte, alguno que suene y otros que no han sonado tanto dentro de su discografía, para no hacer un clásico Greatest Hits, que podríamos hacer, y vamos, tendrían temas para aburrir también, pero he preferido más hacerlo así, para conocer, bueno, pues otros temas de los Beatles, aunque no hayan sido tan famosos y número uno, pues tienen tanta calidad como los que fueron número uno. Quería comentar que al principio de que la banda se formara en 1962, en 1961 ya había un conato de esa banda, y estaba compuesta por dos miembros más, o mejor dicho, estaban John, Paul y había un bajista que era Stuart Sutcliffe y un batería que era Pete Best, que bueno, pues Stuart Sutcliffe se fue justo en 1962 y a Pete Best lo cambiaron por Ringo Starr, pues en las grabaciones de su primer disco. Así es la historia. Estos que faltaron, pues luego no pudieron convertirse en lo que fueron la gran banda de Liverpool. Vamos con otro corte del LP With the Beatles de 1963, titulado Please, Mr. Postman. Mm-hmm.

darling, when you're near. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you. Pues así es, llegamos a las 11:30, llegamos a la sección de cine. Hoy traigo pocas películas y lo va a agradecer mi voz. Voy a hablar de Magic Mike, una película de 2012 dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por Channing Tatum, Al Spettler, Matthew McConaughey y Cody Holm. Una película que va sobre, bueno, pues el mundo de los strippers, en este caso masculino, y los sueños de uno de salir de ahí y, bueno, pues tratar de hacer otra cosa, y que luego lo consigue, no de la manera que él quiere, pero siempre, bueno, pues en una buena acción, ir acompañado en ese viaje. La siguiente película es Bienvenidos al Fin del Mundo, del 2013, dirige por Edward Wright y protagonizada por Simon Pegg, Nick Frost, Paddy Considine, Martin Freeman y Pierce Brosnan. Una película que es una comedia inglesa que, bueno, pues a mitad de película te sorprende con una especie de mezcla de géneros, incluso de ciencia ficción, que recuerdan algunas películas ya, bueno, pues ya vistas. La verdad es que no me hizo ni puñetera gracia y bueno, pues al que le guste, que la vea. Sinceramente, no le vi cosa. Y la última que voy a hablar es El Solista, del 2009, dirigida por George Wright, y que podemos ver un duelo interpretativo entre Robert Downey Jr. y Jimmy Fox. Una película basada en hechos reales que narra la historia de un mendigo que tiene un don para tocar música y que, bueno, pues gracias a un articulista de Los Ángeles lo vuelve a recuperar a pesar de los problemas mentales que tiene el susodicho personaje. Le falta un poco de punch para haber sido algo más, pero bueno, es una película que merece la pena verla. Y hasta aquí las recomendaciones por hoy de cine. Vamos a seguir con este programa dedicado a los Beatles, hoy en plan muy beatlemaníaco. Y bueno, pues en 1965 publican otro álbum titulado Help. Bueno, pues otro gran disco, y del que vamos a extraer un corte, este primer corte, este sí muy conocido, Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday,

like him. They can tell what he wants to do, and he never shows his feelings. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning. Otro corte más de este disco es Penny Lane. Ese mismo año, de 1967, publican Sgt. Pepper's Lonely Club Band, uno de los discos con una de las portadas, bueno, pues, más carismáticas, yo creo, que de ellos. Y, bueno, ya sabéis que ya habían entrado, ya había pasado ese modo psicodelia, o entraban en ello, o salían, o no salieron nunca. Se cuenta que cuando conocieron a Dylan, fue este el que les metió en el mundo de la marihuana. Así que fue una influencia recíproca tanto de intercambio de ideas como de otras cosas, así que vamos a escuchar de este disco With a Little Help From My Friends. Pues el siguiente tema que vamos a rescatar de este Sargento Peppers Lonely Club Band es When I'm 64. Ya cantaban los 60, cuando tenga 64, pienso yo, cuando tenga 64, si es que llego, ¿dónde estaré? Shall scream and save. Pues así llegamos al año 1969, cuando son las 12, pasan 2 minutos. Ya puedes ir cerrando ventanas porque hoy con la voz que tengo sí que asusto. Y decía que llegamos al año 1969 cuando se publica Abbey Road, otra portada clásica. ¿Quién nos ha hecho esa foto en el paso de peatones con otros amigos? Y bueno, pues vamos a rescatar este tema titulado Oh Darling. Seguimos en ese año, 1969, cuando se va a publicar The Yellow Submarine, ¿vale? Una canción que ya escuchamos antes y que luego dio título a esa película y a ese álbum, y rescatamos All You Need Is Love. Save, but can't be saved. Nothing you can do, but you can learn. Llegamos a 1970, año de la disolución total de los Beatles, con todos los problemas que llevaban, el tema de Yoko Ono, también esa lucha de egos entre John, Paul, Harrison, quizá Ringo era el más tapado, pero bueno, el caso es que llegó el momento de acabar y cerraron con este disco de estudio titulado Let It Be, del que vamos a escuchar dos temas para ir cerrando ya el programa. Vamos con Let It Be. Let it be. Let it be. Yeah, let it be. Sin duda alguna, los Beatles, bueno, pues han marcado mucho, han influenciado mucho en todo, en muchos ámbitos culturales y sociales, y creo que perdurarán y seguirán influenciando y serán una banda de referencia, una banda de récords, como que son el grupo con más números uno en las Islas Británicas, donde han vendido en Estados Unidos más discos que ningún cantante de los que haya nacido allí o haya pasado por allí, y que ingresaron en el Salón de la Fama en 1988. Así que se puede decir muchísimas cosas de los Beatles, la gran mayoría buenas, sobre todo si hablamos del tema musical. Y va, antes de que entre la sintonía y despedirme, vamos a cerrar con un tema de ese disco Let It Be de 1970, uno de los temas, para mí, para mi gusto, otro de mis favoritos, y sobre todo porque fue con el que yo me enganché a los Beatles. Get Back. Espero que la próxima semana volvamos todos. Rosetta. Sweet Loretta Fat. She thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Yeah, the picker. Picture the fingers going. Okay. Bueno, pues con este tema vamos a ir cerrando el programa. Daros las gracias, como siempre, por vuestros mensajes de apoyo, por estar ahí escuchando, y que esta noche de truenos y lluvia, pues ya os coja bien arropaditos en la cama, bien tapaditos, abrigaros mucho, cuidaos. Yo también intentaré hacer lo mismo, espero que el próximo lunes mi voz esté algo mejor, a ver si es esta, y que paséis una buena semana y que entremos en el mes de febrero pues con un buen ánimo. Cuidaos mucho y nos vemos el próximo lunes aquí en la Hora del Licántropo, y ya sabéis que seguimos con la programación de Radio Crash en el 105 de la FM o a través de la página de internet. Chao.